no volverás a aburrirte nunca más. Por lo menos, ningún miércoles más. Todos los miércoles, a las 10 de la noche, Sueños Orgiásticos, en Moncada Radio. Síguenos en orgiásticos.com y en el 104.6 de la FM. Nada más, pasadlo bien. Bienvenidos a otro miércoles a Sueños Orgiásticos. Hoy es 23 de noviembre, son las 10 y un minuto de esta noche, o sea que todo va bien. Y si todo va bien, todo tiene que comenzar como estaba previsto, ¿eh? Ya sé que hay mucha gente que está viendo todavía el final del Milan-Barça, pero como había comentado en Facebook, es totalmente compatible con estar escuchando este programa. Además, va ganando, así que tranquilidad a toda la audiencia culé que pueda haber. Comentar simplemente lo de siempre, ya sabéis, Sueños Orgiásticos es un programa de humor que está a media semana para arreglárosla o acabar de estropearosla, no sé bien. Www.orgiásticos.com es la página web, ya sabéis, www.orgiásticos.com, es que tengo la boca un poco seca. Allí ya sabéis que colgamos los programas anteriores, así como que anunciamos los programas que nos emiten. Si me estás escuchando por internet en estos momentos, probablemente es porque lo sepas. Si no, pues tenerlo en cuenta, porque está bien. Aparte de ello, hay una sección dentro que es la del noticiario, que últimamente la usamos mucho para darle soporte en imágenes o vídeos a cosas que pues están mejor verlas y oírlas en un vídeo en directo que no pues retransmitiendo por la radio. Pero bueno, de eso luego ya lo comentaremos en una de las noticias de hoy, que también haremos cuenta del noticiario, ya sabéis, www.orgiásticos.com. Yo, obviamente, soy Alex y en el día de hoy pues no os podéis esperar nada estrambótico, pero eso no quiere decir que no vaya a haber muchas cosas de las que hablar en este programa. Tenemos muchas noticias chorras pero más rápidas. Tenemos un nombre muy curioso para el día de hoy. Me iba a salir otro nombre raro femenino, pero digo, no, me van a acusar de misógino al final. No, es que veía muchos, pero hemos encontrado uno masculino también muy muy raro, o como mínimo, no sé, curioso. Y luego pues lo comentaremos. Obviamente, aparte de eso, pues tendremos temas musicales para no variar, etcétera, etcétera, etcétera, y la pregunta de la semana, que luego la comentaremos después de poner nuestra primera canción del día, que podríamos ponerla en cualquier momento, porque ya sabéis que pese a que no me paguen, que es uno de los inconvenientes, y que no cuente con un equipo de colaboradores muy extenso, por no decir prácticamente nulo, no quiere decir que yo no pueda hacer lo que quiera en el programa, que es menos mal, porque si no, pues ¿para qué, no? Así que podría no poner el tema musical ahora, pero por cuestiones prácticas digo, ¿para qué me voy a complicar? Ponemos un primer tema musical, descanséis un poco y luego ya pues vamos a lo que viene siendo el tema, ¿no? O sea, es un tema previo, como yo lo comento normalmente. Y el primer tema que vamos a poner esta noche, que lo vamos a poner ya porque lo estoy comentando, ¿no? No sé si os habéis ido enterando, es un tema de Enrique Iglesias con un chaval que no sé si lo conoceréis de algo, pero se llama Pitbull. No se oye últimamente hablar prácticamente de él. Es un personaje semi desconocido en el mundo de la música, pero aquí lo vamos a conocer. El tema es uno bastante reciente del nuevo álbum de Enrique Iglesias y el tema se titula I Like How It Feels. Vale, que es muy parecido a un tema que sacó hace poco, pero bueno, si al chaval le repercute y le sale bien, pues ¿por qué no va a hacer temas parecidos si los engancha con más o menos ritmo? Pues, ¿por qué no? Enrique Iglesias con Pitbull, un tema de su nuevo disco que se titula I Like How It Feels, y suena aquí en Sueños Orgiásticos a las 10 y 5 prácticamente de esta noche de miércoles. It's my time, it's my life, I can do what I like for the price

No vamos aquí a hablar de música y mucho menos de la industria de la música y de la discoteca y del ocio en general, porque no es nuestro tema, no es un programa musical ni nada de esto. Lo que sí, viendo la música que estamos escuchando, es bastante lógico pensar que vamos a por lo que vamos. Sí, vamos a por la pregunta de la semana. Podríamos usar la música para otras cosas, porque ya sabéis que aquí pues cambiamos la música según nos parece, pero durante esta temporada estamos siendo serios, así que si estamos siendo serios, pues qué menos, ¿no?, que mantener la música. Antes de nada, pues me gustaría también contestar a las preguntas de la semana pasada, porque ya sabéis que siempre comentamos que desde que no está Estela, pues no, las cosas no pueden ser iguales, ¿no? Nosotros realizamos una pregunta a la audiencia, nosotros quiero decir yo, Alex, como director, porque al fin y al cabo estoy aquí solito, y vosotros pues la contestáis de cara a la semana que viene, porque como no estamos normalmente conectados, porque sería muy enredoso, pese a que a veces me intento conectar y eso hace que me distraiga y hace el programa menos ameno, como puede que esté pasando en este momento. Pues entonces las preguntas que formulamos esta semana las respondemos la semana siguiente, ¿no? Como es habitual, porque claro, si no está Estela para leer los correos electrónicos en directo, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? Pues eso, pues de una semana para otra, ¿no? Ya sabéis que el correo para cualquier cosa, consulta, duda, lo que sea, es orgiasticos@orgiasticos.com, orgiasticos@orgiasticos.com, orgiasticos@orgiasticos.com. Lo digo porque luego hay personas que se confunden y quizá a lo mejor pues no mandan los correos electrónicos a la dirección correcta, ¿no? Es tan sencillo como orgiasticos@orgiasticos.com, no es sueños@orgiasticos.com, no, es orgiasticos@orgiasticos.com. Dicho esto, pues como ese es el correo que utilizamos para las preguntas de la semana, espero que respondáis de esa manera pues a las preguntas que os realizamos, ¿no?, en esa dirección. Y la pregunta que realizamos esta semana, ya sabéis que dado que no me pagan y eso, pues no me voy a herniar mucho, ¿no?, buscando la pregunta de la semana, lo intento basar en mi propia experiencia, pues se me había ocurrido preguntar algo más concreto de lo que suelo preguntar, porque luego es que me llamáis hasta vago por el tipo de preguntas que hago. Ya es que se me va. Uno la acusan de vago por todo. La pregunta de esta semana, cuyas respuestas espero que enviéis a orgiasticos@orgiasticos.com, os la leeremos la semana que viene, es la siguiente. Pues tengo aquí el papel, pero me estoy haciendo lo interesante. ¿Alguna vez os hubiera gustado tener un clon? Una pregunta curiosa, fuera de la generalidad de las otras preguntas que hemos realizado hasta ahora. Bueno, a lo mejor no un clon, pero con un gemelo vale, porque quizá hay personas que tienen gemelo, pues nos cuentan su experiencia. Lo digo porque a veces es necesario, ¿no? Porque lo pregunto porque si alguna vez os hubiera gustado tener un clon para hacer todas aquellas cosas que teníais que hacer. Porque ya sabemos que la mayoría de la gente se tira mucho tiempo sin hacer cosas y luego se la amontonan y las quiere hacer todas a la vez. Y pasa lo que pasa. Y dices, ¿no se los puedo dejar hacer a nadie? No, tiene que ser yo. Pues entonces, si fuera un clon, pues serías tú. Y si es un gemelo, casi casi tú. ¿Vale? La pregunta es, ¿os gustaría tener un clon? ¿Alguna vez lo habéis pensado? Esa es la pregunta. Orgiasticos@orgiasticos.com es la dirección de correo electrónico y la semana que viene leeremos las respuestas aquí en Sueños Orgiásticos. Y bueno, una vez formulada la pregunta de la semana, que ya sabéis, tenéis que enviar orgiasticos@orgiasticos.com, así como insultos, descalificaciones, amenazas o también piropos, exaltaciones, elogios y demás al programa, así como sugerencias, dudas y demás, pues esa es la dirección, ¿no? No nos vamos a complicar, ¿para qué vamos a tener varias direcciones descentralizadas? Tenemos una y punto. Una vez comentado eso, vamos ya a lo que viene siendo tema duro y puro y duro con las noticias rápidas del día, que pondremos en cuanto encuentre la canción oportuna para la sección, y ya la he encontrado. que es lo que tiene, ¿no? Ser técnico de sonido, director, locutor y tal, y encima estar tan mal remunerado. Noticias rápidas de hoy. Johnny Depp pidió, famoso sobre todo por Eduardo Manos Tijeras para los de nuestra generación y anteriores, y Piratas del Caribe para menores de 20 años. Johnny Depp pidió que al morir lo destilen en un barril de whisky y que la gente se lo beba. Sí, cosas curiosas, ¿eh? Johnny Depp, pues cuando Deep es teóricamente, pero hay gente que lo quiere llamar Deep. Es Deep, profundo. Johnny profundo, si quieres. Pero bueno, o profundidad. Pero bueno, Johnny tiene estas cosas, ¿no? Que tanto meterse en el papel de Jack Sparrow de Piratas del Caribe, pues divaga y mira, le salen estas cosas. Durante una escala, una aerolínea les exigió a los pasajeros $30,000 para completar el viaje. Sí, sí, amigos. Resulta que una compañía de viajes, una aerolínea, que es mucho peor, en cuanto hicieron escala, unas personas que tenían contratado dos vuelos, ¿no? Porque tenían contratada la escala y tal, dijeron, ya como están a medio camino, no se van a poder echar para atrás, le vamos a pedir $30,000, que los necesitaban, vamos, muy justos y hay que sacarlo de alguna parte. Así que esta gente que está desesperada no los dará. Es lo que se llama normalmente como el método más. No de sumar, ¿eh? Por un apellido catalán. Un perro se comió $1,000, o un can, en efectivo por error en Florida. Sí, resulta que una pareja en Florida pues tenía el dinero ahí muy a mano y mira, en efectivo, encima, $1,000 es una cantidad importante como para ir andándola en efectivo por casa, pero bueno, cada uno es como es. Supongo que pensarían, no sé, que va a quebrar Estados Unidos o lo que sea, y el perrillo pues tenía hambre, mal también, por no alimentarlo adecuadamente, pasa lo que pasa, y dijo, pues me como esto. Y les ha salido más caro que comprarle un pienso adecuado, seguramente. Bueno, hasta aquí las noticias rápidas, chorras de hoy. Y no da para más, porque no pasan tantas cosas como la gente se cree. Porque a veces dicen, no, es que podrías decir más. Podría. Pero si no hacen nada, ¿qué? ¿Qué voy a hacer? Lo que sí vamos a hacer es poner un segundo tema musical en esta noche de miércoles en Sueños Orgiásticos, para luego ya seguir con más noticias chorras y nuestro nombre raro, etcétera, etcétera, etcétera. Recordad, orgiásticos@orgiásticos.com, dirección para cualquier cosa. Aprovechad que ahora lo tengo conectado. Si vais a hacer algún comentario, podré leerlo en directo. Normalmente no lo hago, pero hoy he hecho una excepción porque estaba a la espera de un envío. Así que digo, pues vamos a tenerlo, ¿no? Por eso antes estaba un poco lento. Perdonad audiencia. Y vamos a poner el segundo tema musical de la noche. Mientras vosotros hacéis lo que queráis, ¿no? Con enviar correos o lo que queráis. Y luego seguimos aquí en la audiencia con la audiencia, y un servidor, Alex. El tema es de Don Omar y Lucenzo, no es ninguna novedad, pero bueno, para esta línea de intentar postergar y continuar con el verano, ¿no? Que se alargue un poco más, a ver si con la tontería llega junio y no nos hemos enterado prácticamente. Vamos a poner un tema que se llama Danza Kuduro, no sé si os suena de algo. Danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza. Mueve la cabeza, danza Kuduro. Bueno, este era el tema de Danza Kuduro de Don Omar con Lucenzo, un tema, bueno, ya tiene como un año así, ¿no? Se hizo bastante conocido durante este verano, pero bueno, pues nunca está de más, ¿no? Animar lo que queda de verano, que es nada, porque ya se acabó oficialmente hace tiempo, ¿no? Pues dices, bueno, siempre la gente, pues depende de dónde esté, ¿eh? Pues a lo mejor está en un clima veraniego y le ayude, o a lo mejor le puede ayudar a recobrarlo, ¿no? Bueno, tenemos respuestas a la pregunta de la semana pasada, que es que no me cargaba la dirección de correo orgiasticos@orgiasticos.com, pero ahora sí que me ha cargado y he visto que hay gente que sabe que orgiasticos@orgiasticos.com es la dirección de correo electrónico del programa y contestó con naturalidad. Tenemos, una respuesta de Gertrudis, desde Palma, creo que pone. Que nos dijo que, no sé, una pregunta que supongo que es algo que le inquieta porque estará trabajando, que es ¿qué querríais que os regalara vuestro jefe de cesta de Navidad si es que tenéis trabajo? Cosa que si estáis escuchando este programa es más probable que no. No por nada, sino porque con las tasas de paro tan alta que hay, y me imagino que la mayoría de los que me escuchan no tendrán mucho más que mi edad, pues bueno, una pregunta curiosa, ¿no? La pregunta que le haréis a la audiencia, referente, porque ya sabéis que la semana pasada pregunté qué le preguntaríais vosotros a la audiencia. Si queréis responder, Gertrudis, pues qué os gustaría que os regalaran, ¿no? De cesta de Navidad, si es que tenéis trabajo. Yo con tenerlo ya, pues me daría por contento como para preguntarle esas cosas a tu jefe, en todo caso, pero bueno. Podéis contestar, ¿no? Otra respuesta, una respuesta que nos envía Vanessa. Sí, Vanessa. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Es lo mismo que lo que pedimos? ¿Qué nos gustaría realmente? Vanessa, una mujer muy profunda. Curioso, la pregunta esta. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Es lo mismo que lo que pedimos? ¿Nos gustaría realmente? Una pregunta que han lanzado así, pues, a la audiencia. Muy metafísica quizá, muy profunda, pero bueno, la gente pues cuando le da voto, pasa esto, ¿no? Voz y voto, te pueden responder cualquier cosa. Una pregunta curiosa, la de Vanessa. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Es lo mismo que lo que pedimos? ¿Qué nos gustaría realmente? Muy profundo, muy profundo. Bueno, esas son las preguntas que le harían a la audiencia, nuestra propia audiencia. Si la quieren responder, pues ya, incluso ya sería genial, ¿no? Eso sería la hostia. Pero bueno. De momento lo dejamos y tenéis la pregunta de la semana esta, para la que viene ya, pues vais contestando, que es, ¿alguna vez os hubiera gustado tener un clon o un gemelo, vale? ¿No? Para hacer todas aquellas cosas que tendríais que hacer en este momento, pero no dais abasto o no podéis y quisierais. Pero bueno, esperemos que las respuestas las enviéis a la dirección de correo orgiasticos@orgiasticos.com, y la semana que viene os las comentamos. Bueno, ya vamos a dejar esta música de transición porque vamos a comentar la primera noticia chorra con mayúsculas del día. Últimamente hablamos mucho de vuelos y demás, pero es que la verdad, teniendo en cuenta cómo está la cosa, pues para cómo no hacerlo, ¿no? Un piloto se queda atrapado en el baño en pleno vuelo. Sí, lo que habéis oído. El piloto de un vuelo entre Carolina del Norte y Nueva York se quedó atrapado en el baño poco antes de aterrizar, y los esfuerzos de uno de los pasajeros por ayudar terminaron desatando el temor a un complot terrorista, informó este jueves el diario The New York Post. Pero no, es que era un poco ceporro el chaval. Recordará casos insólitos como el matamendigos o el crimen de los novilleros, pone la noticia. Supongo que se refiere a su propio portal. Todo comenzó cuando el piloto del vuelo de Chautauqua Airlines, con ese nombre de compañía, pero bueno, que cubría en la noche del miércoles la ruta entre Asheville, Carolina del Norte y Nueva York, decidió ir al baño poco antes del aterrizaje porque dijo, no va a ser cómodo aterrizar en estas condiciones. Y dijo, pues voy al baño, pues ¿por qué no, no? La puerta se atascó y el piloto, atrapado, comenzó a golpearla. Un pasajero de las primeras filas escuchó los ruidos y quiso ayudar, por lo que se dirigió a la cabina y comenzó a explicarle la situación al copiloto a través de la puerta cerrada. Pero el copiloto se asustó y en su conversación con la torre del control del aeropuerto neoyorquino de La Guardia avisó: «El piloto ha desaparecido. Tengo a alguien con un fuerte acento extranjero tratando de acceder a la cabina ahora mismo y trato de lidiar con la situación». Vamos, lo que se dice normalmente para que no cunda el pánico, para tranquilizar la situación. Luego, claro, la psicosis está, pues pasa lo que pasa. Luego precisó: «El capitán desapareció, el desapareció cuando fue a usar el baño». Queda como un poco triste, ¿no? Porque ya la heroicidad pues se va por la vareta, nunca mejor dicho. «Me han dicho que está atrapado en el baño y alguien con un fuerte acento extranjero», lo vuelve a recalcar, no sé si sirve de algo, pero digo, yo digo que es extranjero y eso siempre pues le da un peso. «Me está dando una contraseña para entrar a la cabina, pero no le voy a dejar». Los controladores decidieron entonces permitir que el avión hiciera un aterrizaje de emergencia. Pero en ese mismo momento el piloto consiguió salir del baño y apareció de nuevo en la cabina. «No hay problema, no hay amenaza», dijo. «Yo puedo con todas las puertas». No lo dijo, pero podría haberlo dicho. Aclaró el piloto a la torre de control. Según la cadena ABC, algunos aviones de combate habían sido ya alertados, ¿eh? Y todo por un piloto que se queda encerrado en el baño. El vuelo aterrizó sin problemas en Nueva York y tras una reunión el FBI, la policía y las autoridades aeroportuarias concluyeron que todo fue un malentendido. Todo esta gente para nada. Luego, claro, pasan las cosas importantes y no están. Si cada dos por tres les pasa esto a esta gente, que le puede pasar a cualquier mundo, pero el guirigay que se monta, bueno, mira, mala suerte. Espero que el colectivo de pilotos, controladores aéreos y demás relacionados con aerolíneas y aeropuertos no me tomen manía, si es que hay alguno escuchándonos, pero es que últimamente hay muchas noticias relacionadas y cuando a un tonto le da por un roal, por lo que dicen, no, pues pasan estas cosas. ¿Yo qué queréis que os diga? Tenéis gafe últimamente. Y bueno, yo creo que dejamos de momento esta noticia, que curiosa, pero no vamos a estar recreándonos en el pobre hombre, del cual en la noticia de la que tengo constancia no aparece el nombre. No sé si en cualquier otra edición de esta noticia se habrá esclarecido el nombre o nos habrá dicho para que no le peguen en el trabajo. Pipi, pipi. ¿Vale? Bueno, yo creo que ya es hora de que pasemos a la sección que probablemente llevéis durante todo el programa de hoy, como suele ser habitual, esperando. O puede que no, pero bueno, como es una parte de este programa de Sueños Orgésticos y es una sección que me gusta hacer y que quiero hacer y que la he preparado, pues ¿por qué no la voy a editar, queráis o no? Que espero que sí, supongo que sí, pero vete a saber tú, ¿no? Las cosas son tan difíciles a veces. Sí, es la sección, como no, de nombres raros, heráldica o lo que sea. Sí, la sección nueva esta de esta temporada, tampoco nueva, ya llevamos 6 o 7 programas con este haciéndolo, de nombres raros, de sueños orgiásticos, que no quiero que nadie, si alguien tiene estos nombres, se ofenda, pero bueno, cuanto menos no son nombres en la actualidad muy comunes, como mínimo en el contexto de España y más concretamente de Cataluña, seguro. Decíamos que últimamente estábamos comentando muchos nombres de mujeres, pero no era una cuestión de ningún tipo sexista ni nada, sino que había salido así. Pero hoy tenemos un nombre femenino. Digo un nombre femenino otra vez, no, perdón. Un nombre masculino, que es el siguiente. Lo digo. El nombre que tenemos en el día de hoy es el nombre de Anacleto. Ana, como el nombre de mujer, sin doble N, solo con una, y Cleto, como Cleto, básicamente. Anacleto no da tanto juego quizá como el nombre de la semana pasada, Violante, no solo porque quizá no dé lugar a tantas malas interpretaciones, aunque todo lo que empieza por Ana puede ser curioso, pero no es este caso, tampoco vamos a ser tan retorcidos. Pero no da tanto juego también porque las interpretaciones no son tan dispares como la de la semana pasada con Violante, ¿no? Unos que decían que era de origen germánico, creo, y otros de origen latín, no. En esto hay más unanimidad, pese a que hay algunas diferencias. Según una de nuestras fuentes, Anacleto es un nombre de origen griego cuyo significado es el muy solicitado. Pese a que hoy en día haya entrado en una contradicción interna, porque este nombre no está demasiado solicitado. No creo que los empadronamientos se agoten las etiquetas para poner Anacleto, si es que se usan etiquetas, que no lo sé, pero me quedaba bien para hacer la broma. Según esta misma fuente, la onomástica de Anacleto, es decir, el día que es su santo, porque siempre hay santo de cualquier nombre raro, por muy raro que sea, siempre hay alguien que ha llamado de tal manera a alguien que luego ha acabado siendo santo, ¿no? Tenemos un exceso de santos importante en la religión cristiana, como mínimo es algo a tener en cuenta. La onomástica, como comentábamos, el santo de Anacleto es el día 26 de abril. Algo que nos queda lejano tanto en este año como en el próximo, pero que bueno, quizás si algún día nos acordamos y tenemos programa próximo, pues el 25 o el 26 de abril, pues lo comentaremos. Lo más probable es que no, porque obviamente no me va a quitar el sueño que Anacleto cumpla su aniversario, su como santo, su santidad o lo que sea. Pero bueno, pues no queda más de más decirlo. Lo apuntáis en la agenda, si no, 26 de abril, onomástica de Anacleto. Según una fuente, ¿eh? Esto cambia en otra. Según otra fuente que tenemos aquí, porque es que venimos aquí bien preparados, como no iba a ser de otra forma, Anacleto es también un nombre masculino, derivado del griego, y significa aquel que es requerido o llamado, más o menos muy parecido, ¿no?, a lo que comentábamos antes, el muy solicitado. Según esta fuente, el santo de Anacleto es el 13 de julio, la onomástica. Esto no quiere decir que es que uno esté mal y otro bien. Es muy probable que haya habido como mínimo dos santos Anacletos y que incluso en el mismo año pues se celebren, ¿no? Es curioso, pero puede ser, ¿por qué no? Y pasamos ya a lo que es más interesante cuando hacemos la sección de nombres raros, que es a la interpretación de los talentos que representa el nombre de Anacleto. Con el nombre de la semana pasada, Violante, no lo pudimos conseguir, no era tan común quizá como Anacleto, pese a que para nosotros quizá pues, nos queda lejano, pero bueno, este sí que hemos encontrado un análisis por numerología del nombre Anacleto, que es el nombre técnico de la de lo que comentamos aquí normalmente. Según esta fuente, la naturaleza emotiva de Anacleto es una naturaleza emotiva y activa. Empezamos bien, ¿eh? Si somos tautológicos no nos equivocaremos. Se expresa por medio de la perseverancia, las asociaciones, vamos, como el Barça, el planteamiento y el asentamiento. Ama las innovaciones y las realizaciones. Le gusta ser asistido y apoyado. Como siempre, algo muy concreto, ¿eh? La descripción, ¿a qué vamos a comentar más? Según esta fuente, la naturaleza expresiva de Anacleto es insistente. Se expresa en la independencia de acción y en la originalidad de los conceptos. Ama los modales distinguidos, la ropa de calidad y todo lo que tiene valor. Me ha jodido, ¿no? Como diríamos mal, ¿quién no ama lo que tiene valor y la ropa de calidad y los modales distinguidos, todo este tipo de cosas? Otra cosa es que la gente tenga modales distinguidos, tenga ropa de calidad y tengan cosas de valor, pero que las valoren, yo creo que la mayoría, más o menos, menos Belén Esteban, ¿eh? Pero eso es un caso aparte. Más que nada no por la ropa de calidad, obviamente, ya se entiende. Según esta misma fuente, el talento natural de Anacleto es de una mente de pensamiento desbordado. Volvemos a ser muy concretos para que la gente le quede claro. Se expresa como pensador inspirado que eleva las ideas y hace de cada idealización una realización. Es curioso, las eleva pero luego las realiza. O sea, es a la vez muy ideal, muy teórico y muy práctico. Es la hostia, si te llamas Anacleto, tienes la vida solucionada. recibe aumento en labores que requieren de la comunión de su pensamiento con la cosa pensada. Recibe aumento en labores que requiere de la comunión de su pensamiento con la cosa pensada. Atentos a la frase, que parece que no dice nada y muy probablemente sea así. Recibe aumento. ¿Qué aumento? En labores que requieren de la comunión de su pensamiento con la cosa pensada. Si te llamas Anacleto, no sé si te va a ir muy bien en la vida, como comentaba antes, pero como mínimo vas a ser una persona muy compleja, pero no sé si vas a tener las ideas claras, porque como las tengas, como el que ha escrito esto, mal vamos. Labores más bien cerebrales que manuales, es decir, alguna manera muy técnica y científica hoy en día de decirle que es una persona más bien ideal, que está más por lo teórico, que no es muy práctico o que está atontado, una expresión muy típica en España. Aman las cosas del pensamiento más al crearlas que al disfrutarlas. Es creativo, podríamos deducir de esto, pero bueno, había que explayarse. Podría destacar en profesiones, y aquí viene lo importante, porque ya sabéis que el apartado de profesiones de esta fuente que citamos habitualmente, la semana pasada no, pero sí habitualmente, es lo mejor de todo, porque puede ser algo tan concreto como médico, enfermero, hasta ahí cierto parecido, ¿no? Filántropo, bueno, filántropo como profesión, difícil, porque si tu profesión es donar a los demás, lo ve difícil que hagas dinero, pero bueno, eso es más bien una vocación, pero lo dejamos ahí. Abogado, ya cierta diferencia, ¿no?, con médico, pero bueno. Escritor, pintor, bailarín o en labor comunitaria sirviendo al público. Vamos, puede, vale lo mismo para un barrio que para un fregado, ¿eh?, como se dice habitualmente. Y el número de la suerte, que es lo último que nos queda por decir de Anacleto, porque al fin y al cabo es un análisis por numerología del nombre Anacleto, pese a que se usan poco los números, es el 9. No estoy, parecía que iba a hacer aquí la bonoloto o el sorteo, pero no, es el número 9, simplemente, el número de la suerte de Anacleto. Un número que está bien porque incentiva, por ejemplo, a que saques buenas notas, ¿no? Si sacas un 9 y es tu número de la suerte, pues es mejor que si tu número de la suerte es el 3, por ejemplo. Bueno, hasta aquí el análisis del nombre raro de hoy, Anacleto. Ya sabéis, un nombre de origen griego cuyo significado es el muy solicitado. No el nombre en sí mismo, pero quizás sí las personas que se llaman Anacleto, puede ser, no lo sé, no lo he comprobado, no conozco a ninguno. Quizá debería perfeccionar más el trabajo y de aquí a las próximas semanas debería conocer siempre a una persona que se llamara como el nombre que indico, pero eso requeriría mucho tiempo, viajes pagados y demás, y no estábamos por la labor en Moncada Radio de ir tirando el dinero. Si no lo estábamos en el resto del mundo, no lo van a estar en Moncada Radio. Si en tiempos buenos no lo hacían, no lo van a hacer en tiempos de crisis, por favor. Bueno, y ya es momento de pasar al tercer tema musical de esta noche de miércoles en Sueños Orgiásticos, cuando son las 10 y 40 minutos. Vamos a poner un tema para que descanséis un poco de mi voz y demás, y luego ya continuamos con noticias, chorras varias, y sobre todo la noticia de la cual necesitaréis el noticiario. Os recomiendo que vayáis encendiendo los ordenadores, si no los tenéis encendidos, y vayáis a la dirección www.orgiasticos.com. En el apartado de secciones, noticiario, ¿vale? Secciones a la derecha, noticiario, no es muy complicado. Hay un link, sí, un link es una especie de texto que si le clicas te metes en otra página, ¿vale? Hasta ahí bien. Pues vais a secciones, noticiario, en www.orgiasticos.com y veréis actualizada una entrada de hoy con un vídeo que irá muy bien para la noticia que comentaremos en breve. Antes de eso, como comentábamos, poner un nuevo tema musical en la noche de hoy y seguimos. El tema que vamos a poner como tercer tema de esta noche de miércoles en Sueños Orgiásticos es un tema de la artista americana Britney Spears, un artista que, mira, voy a dedicar a una oyente que normalmente le gusta mucho esta artista, pese a que no es que lo haya pensado primeramente en ponerla por eso, sino porque me había parecido interesante el tema. aunque en general no es un artista que me guste mucho. No es que me dé vergüenza poner canciones de Britney Spears, pero tampoco es algo que me haga sentir orgulloso. No es un artista con la que simpatice mucho, pero bueno, tiene algunas cosas interesantes. Y Britney Spears, desde su último disco, Femme Fatale, tiene una canción más o menos interesante que se llama Criminal, y suena aquí en Sueños Orgiásticos cuando son las 10:42. Era el tema del artista Britney Spears, Criminal, desde su nuevo disco Femme Fatale. Y ya es hora de que vayáis, si no todavía estáis, a orgiásticos.com, la sección noticiario, a la derecha, hay un link, ya sabéis, le dais y abrirá otra página para ver un vídeo muy curioso relacionado con la noticia que vamos a comentar a continuación, que es la siguiente. Sí, escucháis papeles porque los estoy removiendo, ¿eh? Muy poco profesional, sí, pero tendría que conseguirlos. Sí, sí, espérate. Sí, aquí está. Algo que ha pasado en España, ¿eh? Para que luego digan. fue a sacar dinero al cajero automático y le salió una serpiente. Ves el vídeo para verlo con más nitidez. No es una serpiente especialmente grande, pero parece que es una pequeña víbora, podría ser, y tiene pinta de estar agresiva. Así que ya no saben los bancos, ¿eh?, que inventarse para retener la liquidez en el banco. Claro, con esta crisis no conviene que saquemos dinero, así que dicen, ten cuidado. Un hombre español se llevó una gran sorpresa cuando fue a retirar dinero al cajero automático. Le salió una serpiente viva, obviamente, porque si está muerta da un poquillo de asco, pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Aunque hay personas que quizá no sabrían distinguir en según qué momento es una serpiente viva de una muerta, o sentirían desconfianza aún así, porque el asco tiene esto, que a veces se transforma en miedo. Pero bueno, eso es otro tema. El hombre se había detenido para obtener dinero de una sucursal del banco en Madrid a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana camino a su trabajo. Dices, bueno, no sé para qué necesitaría dinero, pero siempre pues te tomas cortados, ¿no?, antes del trabajo y va bien. El hombre de mediana edad logró agarrar su dinero a pesar de que la serpiente trataba de atacarlo. Era en plan, tío, por favor, que estamos mal. Enseguida alertó a la policía, que llegó a la escena y con ayuda del gerente del banco descubrieron que la serpiente estaba atrapada por el mecanismo del cajero automático. Finalmente liberaron a la serpiente, la pusieron en una caja y fue llevada a un refugio. Sí, es lo que pasa. Últimamente habrá que tener más cuidado. Ahora nunca volveréis a visitar un cajero automático y lo veréis nunca de la misma forma, ¿eh? Ahora el susto siempre va a estar ahí. Estáis asustados y es normal. Como podéis ver en el vídeo, parece que la serpiente no es nada del otro mundo, pero bueno, nadie pondría la mano ahí por si acaso, ¿no? Sobre todo si se confirma lo que puede parecer que es una víbora, como lo que significaría una serpiente ciertamente venenosa, aunque por el tamaño yo diría que no, pero no sé, a lo mejor es una cría. Las cosas están muy mal. Otra noticia. Esta, sin soporte gráfico ni visual, pero también interesante. Chilena, que no es una posición en fútbol, una técnica de juego o, digamos, una forma de disparar a puerta, sino una nacionalidad, una mujer de Chile. Chilena cae al mar en vehículo y ahora viene lo fuerte, ¿eh? Ahora veréis por qué. Una mujer que hacía el examen para obtener su licencia de conducir se precipitó al mar donde desde un muelle en el puerto chileno, es que necesitaría beber agua porque yo siempre bebo mucha agua y pasa esto, de Antofagasta, con el inspector municipal que le tomaba la prueba a su lado, informaron fuentes oficiales, que ya tuvo mala suerte. El accidente, que no causó víctimas, aunque la protagonista principal tuvo que ser rescatada del mar, ocurrió en la mañana de este lunes, refiriéndose a precisamente este lunes, y el nombre de la aspirante a conductora, que terminó en estado de shock, se mantuvo en reserva. Según explicó el portal Soy Antofagasta, pues que será un portal para publicitar el lugar, ¿no? Antofagasta, no es un nombre muy bonito. Pero bueno, a lo mejor la población es interesante. No queremos meternos, obviamente, con Chile ni nada relacionado. Ya tenemos bastantes colectivos en contra. Julián Requena, jefe de seguridad ciudadana de la del municipio, a 1.341 kilómetros, al norte de Santiago, de la capital, o sea, un poco lejos, no sé si hacía falta hacer esa referencia, la mujer conducía por el muelle histórico de la ciudad cuando, al pasar cerca de su camioneta, otro vehículo, en vez de frenar, aceleró. Lo que normalmente se llama aquí como un pique, vamos. El inspector no pudo detener la marcha y la camioneta cayó al mar. La mujer quedó atrapada, ya que en su desesperación no se podía sacar el cinturón de seguridad, añadió Requena. Los testigos, por su parte, dijeron que el inspector, identificado como Edgardo Aguilera, salió de la camioneta, nadó hasta la orilla y se alejó del lugar sin ayudar a la mujer, lo que viene siendo humanidad, básicamente. Dijo, ya lo he liado, pues ¿para qué, no? Una vendedora del cercano terminal pesquero, que pidió ser identificada solo como Bárbara y que dijo tener 30 años, o sea, que seguramente tendría más de 40, se lanzó al mar y pudo rescatar a la aterrada conductora antes de que la camioneta se sumergiera por completo bajo el agua. No lo pensé dos veces, como vi que nadie reaccionaba, me lancé para salvarla, explicó después Bárbara a los periodistas. Ella ya se estaba ahogando, ya que el agua había llenado toda la cabina. La conductora fue trasladada al Hospital Regional de Antofagasta, que también tiene el hospital, pese a su nombre. Otra sección posible, o otra variante de sección para sueños orgiásticos, sería hacer un análisis de algunos nombres de pueblos y ciudades del mundo. Pero bueno, la verdad es que da para eso, pero ya todo se andará. Con diversas lesiones y en estado de shock, pero sin riesgo vital, mientras al rato, mediante una grúa, la camioneta fue reflotada y subida nuevamente hasta el muelle. Cosa interesante. Sé que la noticia es un poco trágica, un poco dramática, pese a que, por suerte, a la chica no le ha pasado nada. Pero la verdad es que, mientras haces el examen de conducir, caerte en un muelle como ese, al agua, es algo curioso, pseudo gracioso o satírico, por el hecho de que a mí me queda la duda pendiente. El examen se le da por suspendido, ¿no? Se supone. No creo que sea empezar con buen pie esto. Supongo que se tendrá que cambiar de autoescuela porque después del destrozo del coche. Pero bueno, esperemos que se recupere pronto esta chica y también que pueda algún día conducir con total normalidad y sacarse el carnet. No, probablemente haya otra autoescuela, que seguro que en Antofagasta hay muchas autoescuelas, aunque nadie sepa pronunciar bien su nombre. Y bueno, después de este tema así curioso de la chica esta chilena que cayó al mar, vamos a poner la última canción de la noche antes de despedirnos de la benevolente y querida audiencia de Sueños Orgiásticos. El tema que vamos a poner es un tema de un artista que no sé si conoceréis mucho, se le escucha últimamente, se llama Lady Gaga, un tema desde su nuevo álbum, se titula la canción Judas, ¿vale? Judas, en honor a aquel apóstol maldito de la tradición cristiana, pero bueno, Lady Gaga ya sabéis que es bastante irreverente y mientras más palos toque y más sensibles, mejor. Así, pues, más famosa se hace. Lo que se llama snobismo y kitsch. Pero bueno, a la chica le va bien, ¿para qué lo vamos a negar? Y tampoco canta mal. Así que, bueno, pues vamos a poner el tema de Yuda aquí, de Lady Gaga en Sueños Orgiásticos a las 10:54. Judas, God. I about mastermind. But in the cultural sense, I just speak in future tense. Judas is me a offense to where it comes the next time. I wanna love you, but something's pulling me away from you. Jesus is my virtue, and Judas is the demon I cling to. I cling to. Y bueno, hasta aquí el programa de Sueños Orgiásticos de hoy, noveno programa de esta cuarta temporada de Sueños Orgiásticos. Ya sabéis que tenéis la página web www.orgiásticos.com, donde colgamos los programas para que podáis escuchar este programa, así como todos los anteriores de esta temporada y anteriores también, así como para anunciar pues si algún programa se cancela y renovar la sección del noticiero y tal. Ya sabéis, mañana o pasado lo colgaremos el programa de hoy, www.orgiásticos.com. También tener en cuenta la dirección de correo electrónico del programa para cualquier sugerencia, solicitud, consulta, lo que sea, orgiásticos@orgiásticos.com, o para responder a la pregunta de la semana, que era, en este caso, si os gustaría alguna vez, habéis pensado tener un clon o una especie de hermano gemelo, que eso también podría valer para hacer todas aquellas cosas que tenéis que hacer y que os quedan pendientes, ¿no? Cuando veis que habéis estado tanto tiempo haciendo nada, que cuando os ponéis a hacer algo, pues os falta tiempo. Aparte de esto, nada más decir que el próximo miércoles volvemos aquí en Sueños Orgiásticos a las 10 de la noche, como siempre, en 104.6 FM para los que vivís en Moncada y Reixac, provincia de Barcelona o alrededores, o en moncadaradio.com, pero igualmente la web oficial orgiásticos.com mola más. Soy Alex, encantado de haber presentado este programa, y este pitido quiere decir que me echan. Buenas noches.